Ahora sí están sonando los Babasónicos en vivo con su primer tema en esta segunda presentación de YouTube en Buenos Aires. Esto es Ego Cripta, Babasónicos en vivo. Una ciudad donde flota la rumbre, padeciendo miseria de la historia, en el cadazo de mi vanidad. ¿Quién eres tú? Queremos ser tu diente duro la gente, que confundices a los más insolentes, que festejas de una manera especial. Que se retuercen combinados sus tumbas, como gusanos su cristalidad. Te conozco bien, esos cantos mis amargos renuncien. Me prometiste alegría, me llevaste, así combino deseo de disfrutar. Comenzaban los Babasónicos con el primer corte de su último disco. Me están aplaudiendo, es mucho. Los están aplaudiendo, es cierto. El Ego Cripta y ahora suena Sátiro, segundo tema del show de Babasónicos. No se detienen, esto es Rock and Pop en vivo. Sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sotero, sot Muchas gracias. Los Babasónicos terminando el segundo tema. Era sátiro, ya están empezando el tercero pegadito. Y la gente, bien, ¿eh? Bien, bien, muy bien. Mucha atención, mucha atención. Inician este tercer tema que los pone un poquito sobre el caballo. Ahí está, ¡viva Satanás! Pero un rancho que a todos mata a todos, un zaparrancho sin ver suplicas menos de llanto. Dice la escritura, donde marco sin delgado, la esquina, un esqueleto, que tiene un rollo de escritura y arranca mi lugar. Viva Satana, viva Satana. Y sin ver, se lleva la bombero. wow. Están fuerte. Sonando tremendo. Fuerte, están muy fuerte. Sonando bárbaro. El sonido es muy fuerte incluso para los grupos invitados. Ellos se sorprenden porque generalmente en otras ocasiones los grandes grupos no entregan un sonido, digamos, así. No, y bien la gente, lo está acompañando. Ayer bien. Estuvieron muy a Greta con las bandas. Hoy está mucho mejor, no les han tirado nada por el momento y eso ya es bastante. No, estamos ahora en la cuarta canción, este es otro tema de Dopádromo. El Medium. Babasónicos en vivo. Yeah.